Oasis, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo. Los saludamos, sus amigos de costumbre, ya saben, Arturo Schendler y mi buen amigo Fabián Munguía, para servirles. Buenas noches. Sí, como que entraste con mucho point. Sí, ¿verdad? Punch, pues hoy venimos con enjundia porque traemos nada más ni nada menos que... a los Rolling Stones, ¿no, Fabián? Exactamente. Una de las más legendarias bandas y, de hecho, la más longeva, ¿no, Arturo? Sí, pues fíjate, que es, ¿cuántos años tiene la banda ya de haberse formado? Pues si tenemos que vienen funcionando desde el año 1962, pues ya estamos hablando de... ya de un buen de años, ¿no? 57 años, ¿no? Pues más o menos, sí. Imagínate. Sí, ya tiene un buen ratón. Y fíjate, pues han perdurado, ¿no? Sí, claro. Como parte de la agrupación, porque ya sabes, nada más se ha salido un músico, ¿no? Creo, ¿no? Son unos íconos, sí. En realidad, bueno, pues tuvimos ahí la pérdida de Brian Jones. Uh-huh. Y pues es la más, ¿no? La más conocida, ¿no? Y el bajista, pues, que se salió de la banda, ¿no? Sí. Uh-huh. Y este guitarrista, cuyo nombre no me acuerdo, que estuvo en los años 70. Uh-huh. También salió Bill Wyman, que fue reemplazado por otros tantos músicos. Y pues, obviamente, el quinto Rolling Stone, el sexto Rolling Stone, que pues nunca dio como que la imagen que se quería, de acuerdo al manager, que es Ian Stewart. Pero él siempre ha estado participando con los Rolling Stones. Era el pianista. De hecho, él inició la banda con Brian Jones en el 62 y después se añadieron Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman y Charlie Watts. Orle, bien, fue bien. Sí, así estuvo la onda. Vamos a abrir con una rolita de una vez, ¿no? ¿Cómo ves? Vamos a irnos en caliente con La Hiedra Venenosa. Venenosa, esa canción que es muy conocida acá en el rock en español, ¿no, Fabián? Sí, claro. Pero nadie sabe. Sí, ¿no? Sí, pero bueno, ya sabemos que el rock nacional empezó como pues una suerte de grabar covers, ¿no? Sí. Eran de buena calidad, pero normalmente las letras estaban muy distorsionadas. No tenía nada que ver con la original. Uh-huh. Pues sí, decíamos que en los 70s sustituyó a Brian Jones, el señor Mick Taylor, y después fue Ron Wood, que venía de los Faces, de la banda de Rod Stewart, ¿no? Vale, sí, sí. Y pues entre sus mejores álbumes, yo considero Exile on Main Street. También tenemos uno que se llamaba Their Satanic Majesty's Request, o que le pusieron aquí algo así como 2000 años luz de la tierra, el Let It Bleed. El de famosísimo Cabeza de Sopa de Cabrito, el Beggar's Banquet, y normalmente, bueno, podemos ver que en los años 60 eran la competencia directa de los Beatles, ¿no? Sí, sí. Porque en cuanto los Beatles sacaban un buen álbum, pues también los Rolling Stones respondían. Nada más que los Rolling Stones eran considerados los chicos malos de la historia, ¿no? Sí. Así como que los Beatles eran los fresitas, ¿no? ¿Cómo ves tú? Pues sí, ¿no? Siempre hubo esa comparación, ¿no? Y aparte, los Rolling Stones, así como dices, siempre estuvieron como que pisándole los pasos a los Beatles, ¿no? Sí. En cuanto a popularidad, ¿no? De hecho, en sus inicios, lo curioso es que los Beatles tocaban en la caverna, como todo mundo sabe. Pues 2 cuadras adelante, en otro club estaban tocando los Rolling Stones. Fíjate. Y a la vuelta de la esquina estaban tocando, pues, no sé, los Manfred Mann o los Animals, ¿no? Uh-huh. Imagínate la escena que había en esa época, ¿no? No, estaba muy, muy en bueno. Inglaterra, ¿no? Bastante chida, ¿no? Sí. Uh-huh. Pues vámonos con un súper, hiper, mega clásico que se llama Ella es como el arcoíris. Sí, pero antes, Fabián, vamos a invitar a los amigos a... Vamos a invitarlos, venga. Que se comuniquen aquí a CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Sabemos sí. que hay mucho conocedor de esta banda, ¿no? De los Rolling Stones. Muchos fans. Muchos fans. Y nos pueden hablar aquí por teléfono, ya saben. Ya conocen el teléfono. Y para que nos compartan sus experiencias con esta música, ¿no? De esta fabulosa banda que estamos transmitiendo el día de hoy. Así es, que nos digan sus experiencias, ¿verdad? Uh-huh. Sus vivencias con esta música de los Rolling Stones. Bien, vámonos con esa rola, Fabián. Come on. Fabián? Excelente. Justo en la edad de la psicodelia, ¿no? Cuando sí. Podríamos escuchar temas en el estilo de Lucy in the Sky with Diamonds, uh-huh, o de Strawberry Fields Forever. Pues aquí tenemos la respuesta de los Rolling Stones, que fue un gran éxito, ¿no? Sí, yo me acuerdo de esa rola cuando la sacaban en el radio. Ya sabes que estaba el especial de que sacaban, ¿no? De Rock a la Rolling. Sí. No sé si era en Capital. En Radio Capital, ¿no? Creo era, ¿no? Sí. Sí, me acuerdo de esa rolita, cómo me latía en buen. Pues es que es algo muy diferente a lo que venían haciendo, ¿no? Uh-huh. Porque ellos empezaron como una banda, pues que trae un estilo más rhythm and blues, ¿no? Más sabor a negro, ¿no? Uh-huh. Y ya para esta etapa psicodélica podemos decir que pues ya evolucionaron demasiado, ¿no? También viendo lo que habían hecho otros grupos, como los Beatles con Sargento Pimienta o los mismos Beach Boys con el Pet el ¿cómo se llama este álbum? Luego te digo porque ahorita se me fue la onda. Entonces, pues ellos se pusieron a la altura sacando, como ya mencionamos, buenos álbumes, ¿no? Sí. Y pues uno de esos álbumes contiene este tema de She's a Rainbow. Sí, me habías comentado, Fabián, que en los Rolling Stones había un tecladista, ¿no? Que era parte, sí, era miembro de la banda, pero que no salía era Ian Stewart. Que no salía en las fotografías, ¿no? Exactamente. ¿Él es el que toca ese solito en ese tema? Que en este tema me parece que sí. Sí, porque es lo que yo siempre me pregunté. Digo, pues, ¿qué onda? ¿Quién tocará el piano? Que pues, está muy padre, ¿no? Sí. ¿Nada más contrataron al músico o qué onda, no? Porque, pues, es bien sabido que él siempre estuvo en las producciones de los Rolling Stones, pero no aparecía oficialmente como un miembro, aunque si era considerado uno de ellos, pues era una cuestión más de marketing, ¿no? Porque pues él no daba la imagen que el manager requería para los Rolling Stones, ¿no? Pero fíjate aquí, cómo los apoyó con esas tremendas rolas, ¿no? Donde brillaba, sí, mucho el piano, ¿no? Como en esta canción. Sí, porque yo pienso que tanto la participación de los fundadores verdaderos de los Rolling Stones son Ian Stewart y Brian Jones. Y casualmente, o no casualmente, pues son los que tenían más, vamos a decirlo así, ingenio musical, ¿no? Más creatividad. Y lo podemos ver aquí en esta rola, ¿no? Dale. También Brian Jones, pues, era un multiinstrumentista, ¿no? Él tocaba guitarra, el sitar, hindú, el teclado también. Y normalmente hacía muy buenos arreglos ese chavo. Hasta que, pues, por ahí del año, me parece, 69... él muere ahogado en una piscina, bajo circunstancias muy misteriosas, dentro del Club de los 27, ya tristemente célebre, ¿no? Dale. Fíjate que aquí hay unas reacciones de los amigos que nos están acompañando hoy, escuchándonos aquí amablemente, aquí en la Casa del Rock. Nuestro buen amigo Mitra. Bien. Habla de esta rola, ¿no? Que es un tesoro, ¿no? Dice, ¿no? Que le encanta, que es una de las primeras rolas que escuchó de ellos. Y que también simpatía por el diablo, que marcó la diferencia en su época. Uh-huh. Excelente. Vamos a hacerle una trivia a nuestro amigo Mitra, que es bien rock and rollero. Él nos va a decir, vía mensaje, cuál músico participó tanto con los Rolling Stones como los Beatles en sus grabaciones. Porque ahorita a mí se me fue el nombre, ¿no? Pero entonces él nos va a ayudar a decirnos, ¿qué músico participó con los Beatles y los Rolling Stones en sus grabaciones? Es el único músico de la historia que participó con los dos. Fíjate. Con los Rolling Stones y con los Beatles. ¿Y qué les vas a dar de premio, Fabián? Porque se va a ganar un pase para venir a la Casa del Rock a platicarnos sus anécdotas. Dale, rock and rolleras. Le vas a tener que comprar un postre también. Sí, ¿no? Un postre, sí, cómo no. Bien, pues aquí también una reacción de nuestro buen amigo Luis Meneses, nuestro buen amigo Lobo. Dice, mi vivencia fue en 1998. Siendo metalero, aguerrido, me aventé a... Bueno, aquí apareció un mensajito que me tapó la visión. Siendo metalero, aguerrido, me aventé a verlos en vivo. Más que por currículum, por curiosidad de ver una de las bandas más longevas del rock. Pero, pues, sí. Pero pues se ve que se llevó una grata sorpresa, ¿no? Al escuchar a la banda y a, uh-huh. y a verlos, ¿no? En acción, ¿no? En porque, acción. Porque ya sabes que ver a Mick Jagger en acción pues, está bien cañón, ¿no? Él, lo ves así como muy, muy, delicado, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Dada la edad que tiene. Pero, pues, como tiene esa agilidad, ¿no? Esa ¿cómo se llama? Esa condición física tan tremenda, ¿no? Sí, y más que nada es una presencia escénica que no tiene ningún otro artista, ¿no? Pues, solo a la altura de Freddie Mercury, solo a la altura de David Bowie, solo a la altura de un McCartney y Lennon, ¿no? O sea, o de un Michael Jackson, ¿no? O sea, Mick Jagger es un fuera de serie, es el top de los frontman del rock and roll, ¿no? Ándale. ¿Ya? Ya nos responde aquí nuestro buen amigo Mitra. Dice, temo que no lo sé. Dice, solo se me ocurre que sea Michael Jackson. Creo que se trata de... No, lo digas todavía. Tenemos todavía no decimos, chance bueno, de que otro lo... Le vamos a dar un premio, un pase directo aquí a la cabina de la Casa del Rock. A quien nos diga qué músico participó tanto con los Rolling Stones como... con los Beatles. ¿Pero sabes algún tema, Fabián, que, para que tengan más o menos así? En sus grabaciones, pues es que hay varios temas. Pero este músico, les vamos a dar una pista ya con eso. Sí, el que no lo sepa, ya está en un hoyo, ¿eh? Ajá. Era negro. Órale. Sí. No era blanco, era negro. Sí, pues ahí está. Pues bien, ¿sí? Pues no es Michael Jackson. Y por ahí se le ve en una de las películas de los Beatles. Ahí está. Y no es Michael Jackson. Dale. Bien. Pero es muy fácil esa pregunta. Bueno, pues acá Alexa también manda saludos y también dice que los Rolling Stones son muy buenos, que les gustan. Un saludo a Alexa. También aquí María Elena también, bien emocionada escuchando acá el especial de los Rolling Stones. Nos manda también saludos, María Elena. Un saludo para ti. Pues es que estamos hablando de, según mi apreciación, de una de las cinco bandas más de mayor repercusión y de mayor influencia en la historia del rock, ¿no? Así es. Podemos poner los Beatles, los Rolling Stones, Pink Floyd, Zeppelin, y por ahí se cuelan los Doors, ¿no? Dale. ¿Cómo es? Sí, Fabián, así es. Como... Vamos a lanzar la y siguiente. Y Queen también. Sí, ya. Entonces ya no son cinco, ya son seis. No, ya después se van a colar los Who y se van a colar más bandas. Y la crema, ¿no? Y después no, pues es que... Eric Burdon y... Mira, el rock... Eso tiene de buen rock que tiene para dar y repartir, ¿no? Sí, pues con esta roleta que sigue, Fabián, vamos a que nos va a enchinar el cuero, yo creo, Fabián. Sí. A todos los que la escuchemos a través de esta estación, van a ver lo que les va a suceder ahorita que la escuchen. Esto es así, 3, 2, 1... The children play, smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. On the ground, I sit and watch. canción, Fabián? Pues realmente es tan emotiva la canción que pues evoca, ¿no?, esas memorias de la buena música que hubo en los años 60 y 70. Esos recuerdos de pues de pinchar el disco en una buena compañía, tal vez recordando a alguien, tal vez viendo una puesta de sol, no sé, en Vallarta, ¿no? O simplemente como dedicatoria para alguien o algo, o algún evento que nos trae recuerdos, ¿no? Pero también una puesta de sol acá en el barrio, ¿no, Fabián? Una puesta de sol en la azotea del barrio. Sí, porque yo recuerdo que andaba luego con mis cuates acá en cerca del río de San Pablo. Sí. Ahí en las tardes, ¿no? Ahí cotorreando, ya sabes. Nos íbamos luego de pinta. Sí, y sí, estaba chido. Nos llevábamos algo ahí para disfrutar ahí la tarde. Que, por cierto, para atravesar el río te trepabas en unos tubos, ¿no? Sí, luego andábamos ahí en los tubos acá de, ya sabes, de drenaje, y sí, de agua, tubos de agua. Sí, era chido. Se había unos tubos de agua acá bien chonchos. Cuando nos agarraba la lluvia nos metíamos en el tubo, güey. Ahí nos protegíamos un poco de la lluvia, ¿no? Y la pestilencia no importaba en el cotorreo. Pues no, estábamos ahí en el coto con nuestra grabadora, escuchando sí, buena música. Chido. Y pues ya recibiendo el atardecer, el anochecer, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, tío, también es padre una puesta de sol casi en cualquier lugar, siempre sí, cuando te estés pasando bien con tus cuates, ¿no? Sí, tienes razón, porque también aquí en la casa, cuando arriba era obra negra, uh-huh, pues ahí yo me subía mi cartoncito de chelas, ponía un buen álbum de los Stones, de los Kings, de no sé de quién fuera. Uh-huh. Y sí, veías caer la noche de una forma muy agradable, ¿no? Sí, te voy. O sea, son evocaciones muy chidas. Y estas canciones, como esta balada de los Rolling, pues nos pueden recordar muchas cosas, pero el común denominador de esta música es que tiene calidad, ¿no? Y así eso es todo. Sí, así es. ¿Qué dicen los mensajes por ahí? Pues acá Mitra ya nos respondió la esa pregunta que le lanzaste, Fabián. Sí. Mientras se puso las pilas y yo que se puso a investigar y ya nos dijo que fue Billy Preston. Exactamente. Billy Preston. Ese pianista, ¿no? Sí, tuvo un gran éxito en los 70s también. ¿Te acuerdas de una rola que se llamaba Nada para Nadie? A ver, canta un cacho. Nothing for nothing, leave nothing. Ta-da, ta-da. Ah, es muy buena. Gotta have something if you want rid of me. Otra trivia también sería, ¿con quién participó primero, no? ¿Y en qué tema? Exacto. ¿No? ¿Y en qué temas? Porque no grabó todos los temas, ¿verdad? ¿Con quién participó primero y en qué tema, no? Sí, para que se lleve el paquete completo, ¿no? Sí. Ya le dejamos mucha tarea a Mitra. Ándale. Y pues se ve que es un digno rock and rollero que le gusta todo este rollo, ¿no? De los clásicos del rock. Pues hay que invitar a la banda que se comunique, Fabián, que nos hable por teléfono, ya sabes. Ya ves que siempre invitamos, pero en esta ocasión mucho más, a la banda que se comunique a través de La Casa del Rock, nuestra página oficial de Facebook, o también pues ahí al teléfono que luego les ha proporcionado Arturo. Y en esta ocasión sí, casi siempre hablamos de los dinosaurios sagrados. Pues estos ya ni dinosaurios son, ya son brontosaurios. Porque son todavía más rucos, ¿no? Más bien, serían protozoarios sagrados del rock and roll, ¿no? Ya ni dinosaurios, ya son protozoarios, ¿no? Cada vez más longevos, ¿no? Sí, no, estos ya. No, es que imagínate, estamos hablando de 57 años grabando, pegándole al rock and roll en el escenario, giras y giras, no sé, o sea, quien le guste la estadística, ¿qué nos podría decir, no, de las estadísticas de los Rolling Stones? ¿Cuántos miles de kilómetros han recorrido en el planeta Tierra? Sí, no. Sí, yo creo que sí. ¿Cuántas miles y miles de horas se ha reproducido su música en todo el mundo? Yo creo que no hay una banda que haya hecho lo que hay. No, jamás, ni la va a haber, ¿eh? No. No, así como están las cosas, yo creo que no va a haber otra banda que haya perdurado por tanto tiempo. Sí, ¿no? Y son, no sé cuántos álbumes exactamente, 40, 50, no sé. Y una cosa padre de ellos es de que siempre se fueron reinventando, ¿no? Fueron sí, avanzando con la época, ¿no? Sí, porque hablamos de que empezaron con el rhythm and blues, pero luego se fueron a un rollo psicodélico y luego en los 70s, pues un poco de esa influencia disco, de esa influencia del heavy rock. pero siempre manteniendo una esencia bluesera, ¿no? En los 80s, pues ya con la producción que hubo en los 80s, pues ya se metieron al mainstream totalmente. Y luego en los 90s, 2000s, trataron de retomar su sonido original. Pero siempre, siempre los Rolling Stones, ¿no? Sí, así está bien. Y bueno, yo creo que este especial pues también es en dedicatoria muy, muy especial para Mick Jagger, ¿no? Que ahorita anda malón. Que anda malito. Pues anda recuperándonos de una operación de corazón, ¿no? Esperamos que él nos dure mucho tiempo y pues siga dando el testimonio del buen rock and roll que siempre ha hecho, ¿no? O sea, a lo mejor Mick Jagger ya se está renovando, güey. Ya póngame un corazón más nuevo, güey. Y al rato llega dos nuevos, y ya sabes, ¿no? Todo nuevo para durar un buen rato más. Yo creo que es como las lagartijas esas, ¿no? Que van cambiando de piel, ¿no? O las serpientes, ¿no? Pero en este caso, pues, le están poniendo válvulas artificiales y es chido que este cuate se renueve, sí, que se cuide. Es alguien que se cuida mucho, hace mucho ejercicio. Eso es, sí. Y hace yoga y todo el rollo. Dale. Pues, ¿con qué rola nos vamos hoy? Es un clásico de clásicos que la banda va a reconocer y la vamos a dedicar a Mitra, ¿no? ¿Cómo ves? Va. Porque pues es un fiel seguidor de la estación y de los Rolling Stones. Y dice... Viene, Fabi. 3, 2, 1. Don't come. estamos de regreso aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Recuerden que estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo. Y síganos ahí en Facebook, Fabián. ¿Cuál es la página, Fabián? La página es CDMX, la casa del radio, la casa del rock, Facebook. CDMX, la casa radio, así nada más. Así nada más, ok. Sí. Bien, seguimos aquí. Ah, bueno, decíamos que pues esta Azúcar Morena fue dedicada para el buen amigo Mitra, que hizo la tarea y nos dijo que Billy Preston grabó con los Beatles y los Rolling Stones. Uh-huh. ¿No? Nos decías que él fue un niño prodigio, ¿no? Fue un niño prodigio, Billy Preston. Que participó con Little Richard. Sí, los Rolling Stones lo conocieron por allá por el año de 1962, en el Star Club de Hamburgo. Fíjate, no, entonces es una historia ya muy... Ah, no, fíjate, más bien los Beatles conocieron a Billy Preston en noviembre del año de 1962. Ahí en Hamburgo, en el Star Club. Cuando eran teloneros de Little Richard. Little Richard. Banda en la que después estuvo Jimi Hendrix, ¿no? Sí, donde ya después entró Jimi Hendrix ahí también. Fíjate, qué historia, ¿no? Pero fíjate, o sea, ¿con quién se andaba codeando, no? Este cuate. Con los Beatles, con los Rolling Stones y posteriormente con Jimi Hendrix, ¿no? Sí, sí. Y no se diga más, Little Richard. Y era un chavito, un niño prodigio. Ricardito. Pues es que estamos hablando de músicos de demasiado talento, ¿no? Uh-huh. Los mismos Rolling Stones pues han sido catalogados en los rankings como, me parece que en cuarto lugar, como una de las bandas más importantes y de mayor influencia en el rock, ¿no? Uh-huh. Aparte de que fueron admitidos al Salón de la Fama, no recuerdo el año, pero pues por obvias razones, ¿no? Entonces los Rolling Stones pues sí son ciertamente de las bandas más importantes de la historia. Lo malo es que según la crítica y muchos fans siempre han vivido bajo la sombra de los Beatles, ¿no? Pero para mí honestamente es una historia muy aparte, muy diferente, ¿no? Aunque siempre haya habido una competencia, para mí pues no es como que... Como que bueno, los Rolling Stones siempre fueron el segundo lugar, ¿no? El caballo que llegó en segundo lugar, ¿no? Uh-huh. Para mí son tan importantes como los Beatles, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, pues como no, Fabián. Cada quien hizo lo suyo, ¿no? Y tienen cosas muy diferentes. Como que no hay ni cómo comparar, ¿no? Sí, no, tienen cosas muy diferentes. Exactamente. Sí, de verdad. ¿Qué dicen por ahí los escuchas? Pues aquí se comunica, tío, nuestro buen amigo Mitra. Acá habla de que... Dice que tocó para los Rolling Stones Billy Preston luego de que se separaron los Beatles. O sea, que primero tocaron con los Beatles y luego con los... Tocó con primero los con los Beatles y después con los Rolling Stones. Muy bien. Excelente por Mitra. Tú me platicabas algo, ¿no, Fabián? De que cuando armaste tu primera banda, sacaste unas rolas de los Rolling Stones, ¿no? Sí, pues es que... Como referente rock and rollero, siempre tenía uno a los Rolling Stones, ¿no? Bueno, yo honestamente pienso que la música de los Rolling Stones se presta más para hacer los covers que incluso la misma de los Beatles, ¿no? Uh-huh. O sea, como que, no sé, hacías algún cover de los Rolling o alguno de los Kings, ¿no? O de La Crema, ¿no? Antes que de los Beatles, ¿no? Uh-huh. Pues tenías por ahí, por ejemplo, You Really Got Me, de los Kings. Es una de las más fusiladas, ¿no? Tenías Steppenwolf, Born to be Wild, tenías Sunshine of Your Love, de La Crema. Uh-huh. Si acaso de los Beatles, pues a lo mejor Get Back, ¿no? Pero no era muy covereable en ese entonces, ¿no? Era como que te aventabas más una de los Rolling. Y pues precisamente los Rolling y los Beatles se encabezaron la primera invasión inglesa, ¿no? Uh-huh. Que pues generó un sinfín de bandas, los Ermitaños de Herman, ya hablamos de La Crema, de Manfred Mann, de los Kings, de Jerry los Pacemakers, o sea, muchas bandas, ¿no? Pero estos Beatles, estos Rolling Stones, pues precisamente fueron quienes lideraron, ¿verdad? Lideraron. Este movimiento musical que tuvo su segunda vuelta, su segunda parte en los años 80, cuando pues salieron bandas como Police, U2, los Spandau Ballet y todas esas bandas británicas, ¿no? Entonces, la bandera de este movimiento llamado la primera ola inglesa que invadió al mundo y en especial a los Estados Unidos fueron los Rolling Stones y los Beatles, ¿no? Muy bien, sí. Así es, Fabián. Vamos con un tema más para el deleite de acá de la audiencia. A esto le llaman erróneamente simpatía por el diablo, pero es compasión por el diablo. Ah, espérame. Ahí está, 3, 2, 1. La versión comercial. Sí, porque ese disco se ve que tiene bastantes canciones, ¿no? Sí, es que trae Hombre. Estamos hablando de como 16, 17 rolas. Ándale. Pero bueno, están presentes aquí los Rolling Stones este sábado en la Casa del Rock. Sí, si quieres vamos a mandar unos saludetes. Sí, pues acá nuestro buen amigo Luis Meneses dice que nos recomienda unos documentales. El documental Olé Olé, A Trip Across Latin America y el docu en solitario de Keith Richards. Ah, ¿sí? ¿Has visto alguno de estos, Fabián? No tenía idea de su existencia. Sí, nuestro buen amigo Leonides, que ya estuvo por acá, también me platicó un poquito acerca del de Keith Richards. Dice que está muy bueno. Que tiene buenas cosas ahí que platica Keith Richards. Mira, qué chido. De sus vivencias con los Rolling Stones. Pues yo tuve la fortuna de verlos por ahí del 97, 98, no recuerdo el año. Pero pues sí es algo choncho, ¿no? ¿Fue la primera vez que vinieron, Fabián, o la segunda vez? No recuerdo, ¿eh? ¿Le abrió el Tri o los Caifanes? Creo que era el Tri. Sí, porque creo que fueron los Caifanes cuando vinieron la primera vez. Y me parece, es que no recuerdo si la gira era la de Bridges to Babylon o la Voodoo Lounge. Uh-huh. Pero fue una de esas dos. Fíjate, tanto me impactaron que no me acuerdo. Sí. ¿No? Pero bueno, no, pues es una garantía ver estos cuates en vivo, porque también es de esas bandas que traen un show en vivo, ¿no? O sea, no son puramente bandas de estudio nada más, ¿no? Sino que su fuerte son las giras y las presentaciones en vivo, porque es donde ves pues a la banda en su máximo esplendor, ¿no? Sí, ahí tú puedes percibir quién es quién, ¿no? ¿Quién te invitó a ese concierto, Fabián? Alguien debió de haber sido alguien muy fan, ¿no? Pues ya ves que mi tío Yabo, que nos ha acompañado aquí en la Casa del Rock, es bien fan de los Rolling Stones. Ajá. Entre otros, de ellos y Zeppelin, los Beatles. Entonces, me parece que en esa ocasión tenían un boleto extra porque su esposa, mi tía, no pudo asistir. No recuerdo por qué. Entonces, me hicieron ese parote de invitarme. Y pues yo, pues, ni tardo ni perezoso, dije, pues, vámonos, ¿no? ¿Te rayaste, no, Fabián? Sí, la verdad que sí. Sí. Y pues, más en un lugar tan grande como el Foro Sol. Sí. Pues es doblemente el impacto, porque ya sabes que en una multitud así choncha, pues como que sí te contagias, ¿no? De la vibra rock and rollera. Fíjate que yo también fui a un concierto de Rolling. ¿Habrá sido ese? No, fíjate, fue cuando vinieron la primera vez, que abrió Caifanes. Ajá. No sé cuántas fechas dieron, no sé si cuatro o más, pero yo fui la última presentación que iban a dar, ¿no? En esa vez que vinieron aquí a México. Ajá. Y fue en el Foro Sol y digo, pues voy a ver qué onda, a ver si hay chance de que me cuele, porque no llevaba ni siquiera para el boleto, no tenía lana. Órale. Entonces les dije a mis cuates, vámonos, voy a dar el rol por allá, a ver si hay chance, si hay manera de meternos, ¿no? Si se puede dar portazo. Sí, pues ya llegamos allá, ya estábamos ahí rondando, ya sabes, los alrededores de ahí del Foro Sol. Ándale. Y para sorpresa, pues fíjate que los mismos policías que estaban cuidando la barda, para que no se trepara la banda, le estaban ayudando a la banda a subirse. a clavarse, ¿no? A clavarse, sí, güey. Y ya, digo, pues pero de repente pues ya llegaron más policías ahí a poner orden y ya no dieron chance de que siguieran jalando la banda, ¿no? Pues es que era más fácil impedirte la subida o mejor ayudarte, ¿no? Sí. Yo creo que era más trabajo impedirte, ¿no? Pues solidarizaron con la banda algunos policías. Pero yo ya no tuve suerte ya de que me apoyaran ahí porque llegaron ya más tiras y ya no hubo chance. Ya no hubo chance de clavarse. Pero fíjate que había mucha banda que estaba así como muy deseosa de entrar al concierto, cabrón. Y, sí. Y de repente pues ya empiezan a oírse los guitarrazos ya de que ya estaban... Tocando. Ya habían entrado los Rolling a escena, ¿no? Sí. No, pues que agarra la banda, güey, y que se trepan al viaducto, güey, al puente del viaducto. Y porque estaba... Ahora sí que estaba el puente del viaducto. Está más elevado, ¿no? Sí, está elevado. Sí. Y hasta habían puesto como una especie como de barda de maderas. De maderas. Ajá. Pues no, la banda se trepó al viaducto, cabrón. Tumbaron las pinches vallas de madera acá. Y impidieron el paso ya de los vehículos porque se llenó todo el puente, cabrón. ¿Y desde ahí? El puente vehicular se llenó de gente. No, pues que todos nos trepamos al puente, güey. Desde allá se cuenta que estábamos ahí. Adentro. Adentro del escenario acá. Adentro del lugar. Pues se veía toda la... Ahora sí que todo el escenario. Ya ves que tenían una pantallota, sí, ¿no? Bien choncha. Sí. Pues se veía ahí toda la escena. Qué todo chido. El escenario. Teníamos buen lugar acá. Fíjate. No, se armó un despapalle. Sin querer, cañón. Queriendo. Se armó chido. Digo, no, pues ya vine a ver a los Rolling Stones, no me los perdí. Sí, así es. ¿Cómo ves? Qué chido el anecdotario, ¿no? Sí, sí. Y pues sí es apantallante, ¿no? Ver una figura como la de Mick Jagger, ¿no? Liderando a sus Rolling Stones. Sí. ¿Qué más dice el público por ahí? Pues te digo que Pues acá Mitra nos recomienda que escuchemos unos covers, ¿no? Unas versiones. Unos covers. Dice aquí que el grupo chileno de La Ley hizo un cover de Angie. Dice que está muy chido. O sea, a ver, hay que escucharlo, ¿no? A ver qué tal, ¿no? Excelente, sí. También recomienden cosas a la banda que nos escucha, jóvenes, para que pues nos enteremos más de la vida y obra y carrera de estrellas como los Rolling Stones. ¿Ya? Eso mero. Ahora vamos con otra rola o saludos. Es una rola más y después vamos a saludos, ¿no? Va. Esto es otro clasicazo llamado Ruby Tuesday. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. Then go. Why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. At such a cost. Dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you may lose your mind. Ain't life unkind? Empezamos esta nochecita rock and rollera, pasándola bien, escuchando aquí a los grandes éxitos de los Rolling Stones. Platíquenos, ¿qué les hace sentir esta música? ¿Qué recuerdo les traen? Porque no me digan que no han escuchado esta música, ¿no? No, pues ya que haya alguien adepto al rock and roll y que no haya escuchado a los Rolling Stones, ya sería como que... Bueno... Que en estos días no es raro porque ya cualquiera se dice rock and rollero, ¿no? Sí. Pero pues no es fácil, ¿no? Hay gente que ha seguido la carrera de los Rolling Stones desde años. ¿Te acuerdas que mencionaste un programa de radio que duró mucho tiempo, el Rock a la Rolling, ¿no, sí, Arturo? Sí, Radio Capital, ¿no? Sí, ¿no? Esa estación pues era buena porque tenía sus especiales como el de los Rolling Stones, también tenía uno de los Creedence. Y el que ya lleva más tiempo, el de los Beatles, ¿no? Sí. Que ha pasado por varias estaciones. Pero, pues, buenos recuerdos de esos especiales, la verdad. Esos programas duraron un buen, ¿no, Fabián? Duraron muchos años, porque yo que recuerde, pues, desde que estaba bien niño. En especial Radio Capital, Radio Éxitos, La Pantera. Después hubo un cambio a Estudiantes, no me acuerdo cómo se llama esa. 270, algo así. 260. Y incluso Órbita, ¿no? En el FM. Pues eran banderas en el rock and roll, ¿no? Porque pues ahí escuchabas desde los clásicos de todos los tiempos hasta pues, las bandas nuevas, las propuestas nuevas, ¿no? Sin dejar de lado, pues, la que marcó huella, que fue Rock 101, ¿no? ¿Cómo ves? También, sí. Por ahí también WFM, que era, pues, un poco más, para mí, un poco más comercial, un poco más fresona, pero pues tenía buena música, los domingos, sobre todo. ¿Qué habrá pasado con todos esos locutores que durante mucho tiempo estuvieron ahí? Pues muchos siguen trabajando, pero... Muchos yo creo que se murieron en la raya, ¿no? Pero otros sí quedaron en el camino y sus proyectos, pues, desaparecieron, ¿no? Por lo mismo de que pues, los tiempos cambian, el rock... Era algo muy importante en aquellos tiempos. Hoy no tiene la misma importancia cultural. Porque yo pienso que hoy en día es más bien el efecto del mainstream, ¿no? De lo que es lo comercial, de lo que es la industria musical, lo que vende, ¿no? Ya no tanto reconocida la música por su calidad y por su importancia cultural, ¿no? Como lo era el rock, ¿no? El rock tuvo esa importancia porque, pues, era un fenómeno más que nada cultural, ¿no? Sí. Entonces, al cambiar ya a una situación puramente de mercado, pues, lo que quieren las estaciones es, pues, pasar la música que vende, ¿no? No tanto la que es de calidad. Sí, fíjate, aquí nos comenta Mitra también que también existía Óxido 1180. Óxido, sí. Que la conducía Antonio Esquinca. Sí, sí, cierto. ¿Le llegaste a escuchar Óxido? Un poco, sí. Sí, era como de los noventas, ¿no? Esas, sí, los 90, sí, un rollo, sí. Sí, porque fíjate que en Óxido había un programa que se llamaba Los Inexpertos. Ajá. Que promovían bandas nuevas. Ajá. O sea, que tú les mandabas tu demo y te programaban ahí. Ah, mira. Y nos tuvimos la suerte de ir con Chendra ahí a ese Óxido. Programa. ¿A Óxido? Ah, qué chido. El programa de Los Inexpertos, sí, ahí en Óxido. Y nos entrevistaron. ¿Y no lo tienes grabado? Por ahí lo tengo grabado. Sí, sí, sí, lo a ver tengo. Si un día pasamos unos extractos, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, estuvo chida esa experiencia ese día ya. Que estuvimos ahí en la cabina. Ahora que hagamos un especial de Shendra. Ándale, sí, pues próximamente haremos ¿no? algo de la banda. Muy bien. ¿Quieres mandar saludos, Fabián? Vamos a mandar saludos a toda la banda que nos está escuchando, primeramente. Al buen Mitra. No sé quién está por ahí más conectado. Estaba Alexa, ¿verdad? Alexa está. Y señora bueno, Eva. Toda esa banda que nos sigue, que nos favorece con su escucha, pues la saludamos desde aquí. Y sigan rock and rollando. También a la banda de Azcapo, a la banda de la Miguel Hidalgo, de Tlalnepantla, de Catepec, de Nesa. A toda la banda del país y del extranjero. A toda la banda rock and rollera que no deja morir el movimiento del rock and roll y estos bellos formatos como lo son el vinilo, el cassette e incluso el CD, ¿no? Así es. Así es. Sí, buenos saludos también para acá, para el buen amigo Luis Lobo, Luis Meneses, que también Luis Lobo, se conectó por acá. El buen amigo Leonides, que también... De repente nos acompaña por aquí también en la chido transmisión. Por Leonides. María Elena, ya sabes que es la tía de Mayra, que es una gran fan del rock. Una rock and rollera. Y anda por aquí también acompañándonos. Lo que pasa que muchas veces conocemos gente, ya sea en la empresa, en la oficina o en la industria de la cultura, y uno ni se imagina que son rock and rolleros, ¿no? Sí. Como pues muchas veces tienen que vestirse pues de acuerdo a su puesto, ¿no? Así, sí. Más de oficina. Pues yo no me imaginé que ella fuera tan rock and rollera, pero... Pues qué chido, ¿no? Pues sí, lo es. Eso es bueno. También al buen amigo Sergio Núñez, ya sabes, también el buen Sergio, que nos Vientos acompaña por Sergio. Seguido. Un saludote. Ya sabes, Alexa, que es un asiduo fan. Sí. Esmeralda, no sé si esté conectada, pero hace poco estuve platicando con ella acerca de que colaborara con nosotros de repente haciendo unas pequeñas cápsulas. Ajá. Y ya hicimos una, nada más que ya no nos dio tiempo de acabarla, pero bueno, la próxima semana la lanzaremos. Pues ya tenemos aquí algunas... Propuestas de cápsulas. Sí, porque queremos también que nuestros amigos que nos acompañan aquí en CDMX, la Casa Radio, pues que tienen la libertad, ¿no? Les brindamos esa libertad de colaborar con nosotros. Sí. Ya sea que quieran ellos participar hablando de algún tema, pues nos lo pueden mandar, ¿no? Vía WhatsApp, grabarlo con su WhatsApp y mandárnoslo Y aquí ya lo checamos y lo preparamos para lanzarlo, ¿no? Y si les da pena, pues sugiérenos esos temas y aquí los vamos a desarrollar. También. Para grabarlos, ¿no? Sí, sí. Pero para para darles producción y edición y sacarlos adelante para que ustedes los escuchen. Ajá. Y ahí les daremos su crédito, ¿no? Sí, sí, está bien. Bueno. Acá Alexa me dice que mi micro se escucha muy bajito. Sí. Vamos a subirlo un poco. Bueno, bueno, probando. Bueno, bueno. Bueno, ya lo subí un poco más. Bien, Fabián, pues una rola más, ¿no? ¿Qué onda? Una rola más bien famosota, como todas las de los Rolling Stones. No hay una rola que no sea famosa de sus canijos. Y dice, las mujeres del Honky Tonk en 3, 2, 1... Mujeres del Honky Tonk. Estamos lanzando este gran paquete de éxitos de Rolling Stones. Que está muy discutido, ¿no? Pues sí, fíjate que algo que les quiero comentar es que yo creo que posteriormente, bueno, no les daremos fecha, vamos a hacer la segunda parte porque está tan plagado de éxitos, sí, que yo creo que no nos van a dar chance de pasarlos todos el día de hoy. Sí, aparte de que su servidor llegó tarde aquí a la cabina. Uh-huh. Como siempre, ¿no? Pero bueno, lo importante es que estamos disfrutando de estos hits de los Rolling Stones. Cabe apuntar también una cosa muy curiosa, ¿no? Acerca de las personalidades de los Rolling Stones. Tú puedes ver, por ejemplo, a Charlie Watts y a Bill Wyman, que son el percusionista y el bajista de casi toda la vida. Y están ahí atrás paraditos, ¿no? Como muy tiesos, ¿no? Muy serios, ¿no? Sí. Como que ni se mueven. Y adelante, pues Keith Richards, Ron Wood, Mick Jagger, pues haciéndola de fantasía, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ves ese contraste, Arturo? Pues sí, es lo que yo siempre me preguntaba. Digo, no manches, pues, es pues una banda. Sí, ¿no? Como que extraña, ¿no? Sí, como que unos güeyes muy extrovertidos y otros güeyes muy introvertidos. Pero fíjate, ¿no?, que es muy común en muchas bandas, sí, eso. ¿No? Yo he visto muchas bandas que son así, donde los que dan la cara, te cuenta el vocalista y el guitarrista por lo regular, son los que llevan como que el máximo peso, ¿no?, de la banda, güey. Pero aquí como que es demasiado el contraste, sí, ¿no? Es mucho el contraste, pero te das cuenta de que son una parte fundamental, ¿no?, en el sonido, sí, ¿no? Sí. Entonces sabes que sin ellos pues no sonaría igual, ¿no? Pero no por ello son menos creativos, ¿verdad? No, porque, no, por ejemplo, en este caso, pues Bill Wyman, que fue el bajista mucho tiempo, pues era un gran productor. Él tiene por ahí una biografía que él escribió de los Rolling Stones. Ajá. Y está muy chido su trabajo. Y pues Charlie Watts, pues el baterista de siempre, ¿no? Vamos a poner, se habla de un Ringo, de un Charlie Watts, ¿no? Ajá. Uh-huh. Como bateristas, pues no tan superdotados, pero pues bien precisos, ¿no? Y haciendo su chamba, ¿no? Sí, no. Pues y eso es más que suficiente muchas veces como para un baterista, ¿no? O sea, pues no necesitas más, ¿no? No, el chiste es saber meter el toque preciso, ¿no? Lo que necesita la canción, ¿no? Y su feeling, ¿no? Sí, porque yo escucho rolas de los Beatles con ya sabes, Ringo Starr. Y pues rolas que dices, ¿sabes? Es que sin esa rola no sonarías igual, ¿no? Y es genial porque él le da el toque, como dices, el toque preciso que requiere. No más, no menos, sí, sino lo que... Y él no hace cosas así como que tan convencionales. No. Lo que uno pudiera llegar a pensar. O si era muy genial o realmente el que lo aconsejó y el que lo dirigió y lo produjo, lo hizo muy bien, ¿eh? Sí, porque a mí se me hace genial. Yo, hay veces que se me imagina como si estuviera acompañando, como si estuviera tocando unos timbales en una orquesta. Ándale, sí, sí. Algo así, ¿no? Como que nada más en ciertas, sí, partecitas le llena y ya, ¿no? Incluso también Charlie Watts aquí con los Rolling Stones, pues tiene su toque para cada rol. O sea, no toca siempre lo mismo, aunque pareciera que sí, ¿no? Sí, sí. Entonces es algo muy, muy interesante escuchar a los ejecutantes, ¿no? Casi nunca se habla de los bateristas, de los bajistas, pero... No manches, ¿qué podríamos decir de un John Paul Jones? Uh-huh. De un John Entwistle, sí. De un Terry Butler, ¿no? Tantos y tantos, el mismo Sting, ¿no? Sí, era, ¿no?, un bajista muy aplicado, sí, muy muchos, bueno, ¿no? Muchos músicos muy buenos, ¿no? Sí, así. Uh-huh. Que parece que no son buenos, pero los escuchas ya así con calmita. Y te das cuenta de la genialidad que traen. Lo que pasa es que ese es un defecto que tiene el rock, ¿no? Yo lo veo así, que siempre se han puesto los reflectores sobre, más que nada sobre los guitarristas y los vocalistas, ¿no? Pero pues los demás instrumentistas son tan importantes o más muchas veces, ¿no? Sí, pues muchas veces son los que llevan el peso de la rola. Sí, y son muchas veces, no lo sabemos, pero son quienes compusieron las rolas o quienes hicieron los arreglos o quienes produjeron las rolas, ¿no? Aquí dice Mitra, nunca se habla de los bajistas y se pone acá a llorar. Pues claro, fíjate, estábamos viendo el caso en un especial que tuvimos aquí de Roger Glover, ¿no? El bajista, ajá, de Deep Purple, que pues era el productor de las rolas, ¿no? Sí, el productor del disco. El último álbum de Deep Purple que escuchamos, el Perfect Strangers, pues es producido totalmente por Roger Glover. Sí, y el productor es el que dirige a los músicos, ¿no? Sí, ¿no? Cómo quiere el sonido, ¿no? Les exige, ¿no?, sacar pues lo más que pueda. El mejor productor del rock para mí, Paul McCartney, ¿no? Y este cuate era 100% bajista, ¿no? Sí, sí. Sí, el apenas escuchamos hace una semana a Jack Bruce, uh-huh, y era el compositor y el arreglista de las rolas, o sea, uh-huh, ¿de qué estamos hablando, no? Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, o sea, mucha calidad, ¿no? El ego del guitarrista siempre ha opacado a los súper talentosos bajistas. No. Pero ahí están. Ah, pues este otro cuate, me acordé ahorita de Cliff Burton, ¿no? El bajista de Metallica, que en paz descanse. También un gran bajero, ¿no? Y el de Queen, a ver, dime el nombre del bajista de Queen. No manches, nadie lo conoce, ¿no? Que ya se me fue la onda. Roger Waters. No, de Queen. Ah, de Queen. Es Roger Waters. Roger Waters es un bajista. Es de Pink Floyd. Es el, ¿no?, gran compositor, gran arreglista y gran creativo de Pink Floyd. Sí, ahora sí que él es Pink Floyd, ¿no? Casi, sí, casi. Sí, Roger Waters. Roger Waters. Y John Entwistle, ya hablamos de los Who. Jack Bruce, o sea, no vamos a parar, ¿eh? Aquí tenemos al gran talento de Mr. Bill Wyman. Bill Wyman, ¿verdad? Y este portento de bajista que se llama... Ha de ser bien codo este cuate, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí éxitos de los Rolling Stones en este álbum que se llama Paquete de Éxitos, que salió en los años 80. Pues este trae todos los grandes éxitos, los número uno de los Rolling Stones desde el año 60. Pues supongo yo hasta por ahí del 70 y tantos, ¿eh? No tengo bien el dato. John Deacon, sí, ese aquí ya apenas me llegó. No sé, nos lo acaba de decir acá este Mitra. John Deacon. Pero pues también sí, nos habla también de otros bajistas como Sabo Romo. Sabo Romo, excelente bajista, ¿eh? Dus McCagen. Sí, ¿este de quién? ¿De qué banda fue? De Guns N' Roses. Guns N' Roses. McCagen. Sí. ¿Y así? Sí, no, ya sabes, pues el de Rush. Rush. Geddy Lee. Geddy Lee, ajá. Uh-huh. No, pues hay muchos bajistas muy buenos, así como Batacos. También el de los Ochimilcas era muy bueno. También. No recuerdo el nombre, pero muy bueno. Sí, nada, no, se ha habido infinidad. Super músicos, ¿no? Infinidad de músicos buenos. Infinidad. ¿No? Bueno, pues vamos a lo que sigue. Uh-huh. Una rola, me parece que es del 66, se llama Get Off My Cloud. Sí, acá nuestro buen amigo Mitra dice que si lo complacemos con una rola. Sí, cómo no. Dice la de Anybody Seen My Baby. ¿Sí viene en ese disco, Fabián? No, no, aquí no viene porque esto que nos pide ya es como de los noventas. Pero pues ahorita vamos a buscar a ver si está por ahí, ¿no? Sí. Bueno, por lo pronto, antes de esta de Anybody Seen My Baby o Lady, tenemos, pues, ¿qué te parece el gran número uno del Rolling Stones? Tú sabes cuál es, ¿no? Sí, sí, me imagino que es la de... Tan, tan, tararán. Sí, uno de los grandes riffs del rock and roll, ¿eh? Dale. Y dice en 3, 2, 1... Thank you. Satisfaction, gran tema de Rolling Stones, su gran éxito. El super mega hit de los Stones, por ese tema es por el cual recordamos a los Rolling Stones, ¿no? Dale, sí, sí. Yo creo que cada banda tiene su caballo de batalla, ¿no? Así como los Doors, pues tienen su Love Me Two Times, ¿no? Sí. Los Beatles tienen, pues, She Loves You. Aquí los Rolling Stones tienen su Satisfaction, ¿no? Yo quiero hacerle una pregunta a Mitra. Otra trivia. Que nos diga, o cualquiera que esté ahí en el público, que nos diga el nombre del bajista de los Doors. Venga, el nombre del bajista de los Doors, de Jim Morrison. ¿Eh? ¿Qué se va a ganar? Ah, pues se va a ganar una dotación de dulces de la tiendita de mi camarada Omar. Fíjate. Dale. Un paquete completo. Venga. Dale. A ver, necesitamos que nos digan el nombre del bajista de los Doors. Venga de ahí. Pues bueno, pues acá Alexa también nos dice que el bajista de Queen, ya sabes, John Deacon. John Deacon. También ella es una gran fan de Queen. Bien, pues seguimos aquí. Sí, sí. Ah, pues yo quería mencionar también que pues los Rolling Stones, así como han sido una banda de éxito, pues también han tenido muchos dilemas, ¿no? Que han caído en drogas, han estado en rehabilitación. Hay que recordar ese evento de triste memoria llamado el Festival de Altamont, donde ellos en una pista de carreras, me parece que fue el 67, 68, ahí reclutaron a los Hell Angels, que era una banda de motociclistas, de motoqueros californianos, Los Ángeles del Infierno, como la seguridad. Y ahí mismo en ese evento es donde se graba el asesinato de un asistente al concierto. De un fan, ¿no? De un fan. Entonces pues se ve cuando lo apuñalan y todo el rollo. Y ese fue uno de los grandes, grandes, grandes dramas de toda la historia del rock and roll. Yo creo que el primero, ¿eh? Un drama y trauma, ¿no? Para las bandas, ¿no? Sí, porque tú sabes que cuando la autoridad ve un hecho como estos, pues dice, no, pues el rock es malo, el rock es criminal y el rock es drogas y el rock es satánico y el rock es muchas cosas, ¿no? Que se le achacan por el exceso de alguien, ¿no? Dale. Entonces ese fue pues un bajón en la carrera de los Rolling Stones, así como otros que tuvieron, como ya mencionamos, la muerte de Brian Jones y pues los hechos, los asuntos que ellos han tenido con las drogas, ¿no? Más que nada. Sí, una vez leí algún artículo por ahí que hablaba de los Rolling Stones cuando estaban en sus giras, por allá de los, yo creo que por principios de los 90s, que Mick Jagger decía que ya habían cambiado las drogas, el sexo y el rock and roll, el vicio, pues por y el alcohol, por ya una fisioterapia, unas la yoga. Unas sesiones de yoga, sí, de ejercicio. Sí, una buena alimentación naturista. Dormirse temprano. Ahora sí que cargaban incluso con gente que los apoyaba, ¿no? En todo eso, ¿no? Es lo que mencionábamos alguna vez, ¿no, Arturo? Que el rock de antaño, pues era muy derivado del sexo, drogas y rock and roll. Y ahora que se ha visto que es un negocio y que es una industria y que es mercado, pues muchas bandas, se dedican a estudiar, alimentarse bien, a hacer ejercicio, o sea, algo totalmente contrario a lo que se venía haciendo en esa época, ¿no? Sí, sí, porque ya tiene más conciencia, ¿no?, de las cosas. Ya tienes más conciencia de lo que eres y de lo que quieres hacer, ¿no? Sí. Del negocio y de la empresa que tienes en tus manos, que es una banda de rock, porque a fin de cuentas son músicos profesionales y lo ven como una empresa, como un negocio, ¿no? Sí. Como la tiendita de mi amigo Mar, que les ofrece chicharrones, chocolates, chicles, cacahuates y muéganos. Y aquí lo interesante, Fabián, es de que ya la gente pues tiene, espérame maestro, la gente ya tiene acceso a mucha información, ¿no? Ya se puede empapar ahí en internet, sí, sobre cómo manejar ciertos asuntos, ¿no? Cosa que no teníamos antes a la mano, y por lo regular llegaba alguien que te choreaba y te la creías y... Claro, porque vivíamos como en la Edad Media, ¿no? Como en el oscurantismo ante todos estos temas, ¿no? Porque pues sabemos que incluso en México, cuando termina este rollo de peace and love, de la psicodelia, del hipismo, viene una represión muy fuerte por parte del gobierno en los 70s, ¿no? Entonces es cuando, a partir del Festival de Avándaro, se está radiando una rola de... Era de los Duk Duks, creo. Donde mientan la madre, ¿no? Y eso se estaba transmitiendo por el radio. Sí. En ese momento dicen que se escucha ahora sí que el ruido blanco de que se corta la transmisión, y a partir de ahí todo cambia, porque el rock and roll se relegó a los hoyos funky, uh-huh. se rechazó por todos los medios de comunicación, sufrió un rechazo, y a partir de ahí el rock and roll se manda a las periferias, donde se le da un tinte de rock urbano, ¿no? Y ya al ser algo clandestino, pues volvió a retomar esta situación de las drogas, el sexo, el rock and roll, que ya para los años 80 se revierte, porque empiezan a incursionar bandas, pues digamos, más profesionales, ¿no? Uh-huh. Ya con un aparato mediático, ya con buenas grabaciones, ya con composiciones propias en español, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Lo que se da en llamar el rock en español, que viene principalmente de España, de Argentina y en menor medida de México, ¿no? Entonces es un fenómeno que ha ido cambiando, ha tenido altibajos, y una de las puntas de los grandes, grandes, grandes puntos álgidos fue la aparición de los Rolling Stones y su carrera de ya 57 años, ¿no? Sí, sí, así es. Es una exquisitez escuchar esta banda. Así es. Pues, y por ahí, pues, si tenemos... Creo que se merece un especial más, ¿no? Otro especial del Rolling Stone, porque nos quedamos como a la mitad, ¿no? Sí, como que nos quedamos cortos con los Rolling Stones. Sí, no, pues quedamos con más ganas, muchas más ganas de Rolling Stones, ¿verdad? Sí, entonces yo creo que sí lo amerita para... Si Dios nos da vida y nos permite, vamos a lanzar otro especial del Rolling Stones. ¿Querías decir algo, Mar? ¿No? Hace rato como que querías decir algo, ¿no? ¿Quién? Bueno, pues aquí Omar ya los espera aquí, ya, a los amigos que gusten visitarnos aquí en la cabina. Pues él los va aquí a recibir, ¿no? Con su dotación de dulces, que él carga siempre por ahí para ofrecerles a todos ustedes. ¿No, Omar? Bueno. Bueno, ahí está. Él tiene un buen surtido y yo creo que les va a agradar aquí. Sí, es la tiendita de aquí de CDMX, la Casa Radio. Es como los taxis, ¿no, Arturo? Que también te venden chicles y paletas. Sí, algunos están. Y cacahuates con chile, ¿no? Es así, igualito. De hecho, esta cabina es multifacética, ¿no? Sí, es una... Por ahí debemos una rola al buen Mitra, ¿no? Sí, nos pide una y rola. Y tal vez es con la que ya nos despedimos porque... Ya es tardezón, ¿no? Ya es tardezón, al menos para... Los pequeños de pecho. Pues vamos a despedirnos, Fabián. Bad. Bueno, pues yo quiero agradecer nuevamente al público que nos favorece con su asistencia, que nos hayan acompañado en esta aventura a través de la música de los Rolling Stones en sus primeras etapas. Y pues sabemos que les ha agradado porque es una de las grandes bandas más famosas, más creativas y, aparte de longevas, más productivas, que es lo más importante del rock. Más productivas, ¿no? Así es. Ya nos mandaron la respuesta de quién es el bajista de los Doors. ¿Ah, sí? Bueno, Alexa fue la que nos mandó la respuesta. A ver. Ray Manzarek es el tecladista, es también el bajista. Yeah. ¿No? Yeah. Sí, le dio. Dice, no publiques si ando mal, dice Alexa. No, pues sí la tiene. No, está bien, está excelente. Pues sí. Él es el que hacía el bajo, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, pues un saludote a Alexa y le atinó también. Le vamos a dar sus premios cuando venga aquí a la cabina. Pues aquí Omar es el que se va a encargar de eso, ¿no? Él es el proveedor de los premios. Vamos que van a ser de agrapa, pero él todavía no lo sabe. Bueno, sí. Pues sí. Yo de mi parte me despido por esta ocasión. Que Dios me los bendiga mucho. Y próximamente un especial más de la Casa del Rock. Gracias por habernos acompañado. Y nos vemos hasta pronto. Que Dios los bendiga. Aquí quedan con... Don Arturo Shendra. Y también, amigos, ya saben, les extendemos la invitación, ¿no? Les extendemos la invitación para que participen con nosotros pasándonos sus cápsulas informativas. Hagan unas cápsulas de unos 2 minutos, más o menos, sobre algún tema... Rock and rollero, ¿no? Sí, rock and rollero relacionado así que a la música. De la cultura. Algún concierto. De la cultura del rock, principalmente, ¿no? Y aquí con gusto lo preparamos y lo lanzamos. Y ¿no? lo transmitimos. Sí, eso es, yo pienso que es una cosa padre, ¿no? Hacerlos sí, participar. Sí. Esas ¿no? colaboraciones en esto, ¿no? son chidas. Pues bien, pues yo también me despido aquí. También, bueno, Mitra aquí nos agradece, ¿no? Que lo vamos a complacer con esa rola. Pues bueno, también, pues no nos queda más que despedirnos. Decirles muchas gracias por su asistencia. Nos vemos en la próxima. Soy Arturo Shendra. Pero recuerden también que nos pueden visitar ahí en Facebook. Búsquenos como CDMX, La Casa Radio. Bueno, nos vemos pronto, amigos. Antes de eso, vamos a lanzar la rola de que le vamos a dedicar a nuestro buen amigo Mitra. Hasta pronto, jóvenes. Bye. Yo creo que vamos a regresar para despedirnos, Fabián, después de esta rola, porque hay que lanzar al, en, ahora sí que la musiquita de despedida, ¿no? Sí. Nuestra rúbrica de la Casa del Rock. Vamos a ver si sale Mitra. Escucha. Ahí va. Lo estoy lanzando ahí. Aguanta. A ver si se oye Fabián. Welcome to the sleazeball lounge. I'm the biggest sleaze of them all. No, really, just kidding. Tonight we have pigs, we have animals, all kinds of things. I have the faith, but I'm beginning to lose faith. I'm losing it. Because I just can't find my baby. Amongst all these beautiful girls, has anybody seen my baby? Yeah. complacido, Mitra, con esta gran rola de The Rolling Stones. Yo ya no la recordaba ya, ¿no? Pero ahorita que la puse dije, no, gran tema, ¿no? Sí, un hitazo. Una gran rola. Excelente. Pues vamos a despedirnos ya, Fabián, ahora sí, con nuestra rúbrica de salida. Sí, bueno, pues que lo pasen chido y que sigan rock and rollando. Dios los bendiga, échenle ganas, jóvenes. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho, nos vemos. Si Dios quiere, bye. Bye. Despídete, Omar. No, nada, despídete. Un aplauso para la banda que nos acompaña aquí siempre, bueno, cada semana. Aquí en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Nos vamos con eso, muchachos. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Bye. Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.